Así continuamos en esta mañana kermesera y es un placer saludar en el día de hoy a nuestro compañero de Radio Kermés, Eduardo Aguirre, que además es titular, es quien está a cargo de la Defensoría General. La Defensoría ha publicado un respaldo al juez Alejo Ramos Padilla en las últimas horas. Eduardo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sebastián González lo saluda. Hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá estamos en la mañana kermesera. Eduardo, y te queríamos preguntar, bueno, acerca de este comunicado, ¿no? De este respaldo al juez Alejo Ramos Padilla. Nosotros lo que advertimos con mucha preocupación es lo que ha ocurrido en los últimos días con una investigación sobre hechos de una gravedad institucional con muy pocos precedentes, en la que están en vilo el Estado de Derecho, la democracia, la Constitución, y que excede muchísimo la investigación sobre la conducta de un magistrado o de un determinado personaje, porque alcanzan modalidades ilegales de intervención de potencias extranjeras en nuestro país. Por lo tanto, eso, por su peso específico, por su gravedad, nos pareció que ameritaba a quienes tenemos funciones concretas y obligaciones específicas establecidas por la ley en materia de derechos humanos a expresarnos, justamente porque nos parecía que la medida que adoptó el juez, entre otras, exponer de manera pormenorizada las cuestiones que están siendo materia de investigación ante el Congreso de la Nación, era una vía que justamente estaba mostrando la sensibilidad y la gravedad de los hechos que estaba investigando. Y a mí me parece que desde una perspectiva siempre jurídica, desde luego, del derecho internacional, del derecho internacional de los derechos humanos, de la sociología del derecho penal, era necesario hacer una lectura conglobante de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años con ciertas modalidades de intervención que asume formatos diferentes, pero que en líneas generales plantea prácticas que son verdaderamente graves. Algunas de las consideraciones que virtió este magistrado ante el Congreso son categóricas y lo que creo es que está, cualquiera sea el grado de avance que tenga la investigación, con los potenciales lógicos que hay que ponerle en toda etapa de investigación provisoria, están de alguna manera ocupándose de hechos que son, insisto, de una gravedad institucional que agrede claramente a la democracia, al Estado de Derecho, por lo menos en la forma en que la Constitución los está receptando. ¿Qué te pareció el pedido de juicio político del ministro de Justicia, Garabano? Yo no quería entrar en un juzgamiento, es una opinión personal, pero la verdad es que yo creo que el juez ha entendido que debía abocarse, y por las características del hecho que él mismo ha relatado, la materia de abocamiento podría haber sido objetada con los propios mecanismos que la ley prevé, con nulificaciones, con planteos de incompetencia. Ahora, yo creo que el pedido de juicio político, que es un remedio excepcional por sus características, me parece que le hace un flaco favor justamente a esto que estamos planteando. En el año 2013 yo participé, en realidad escribí un trabajo que se llamaba justamente Sociología del Control Global Punitivo, vale decir que ese libro estuvo escrito por lo menos un año antes, y ya en ese momento, sin importar los matices o las pertenencias de determinados factores políticos en pugna, desde el punto de vista del derecho, implicaba un retroceso en materia de garantías, de derechos civiles, políticos, y en este caso hasta pareciera ser de la soberanía política de la República Argentina, si estamos a los dichos del magistrado, que es quien tiene la responsabilidad de caracterizarlos, no soy yo quien lo debe hacer. ¿Expone esto al gobierno nacional, al gobierno de Mauricio Macri, haber hecho ese pedido de juicio político? La verdad que no podría decirlo, porque creo que no está dentro del objetivo que tuvo el comunicado. El comunicado lo que tuvo es como objetivo es alertar y mostrar la preocupación y la necesidad de que todos los efectores del derecho, todos los actores, todas las agencias vinculadas al funcionamiento republicano tomaran conciencia de que no era un caso más. Uh-huh. Era un caso que no sé si tiene antecedentes similares en estos años de democracia que lleva la Argentina. ¿Cómo se lo protege a Ramos Padilla para que no le saquen la causa, ¿no? Digamos, pues la verdad que es importante que este juez... Bueno, pero si le sacan o no le sacan la causa es una cuestión jurídica que después uno valorará en función de su propio sistema de creencias, pero esa es una posibilidad, siempre hay una posibilidad de ese tipo, pero esa es una posibilidad procesal. Distinto es, articular los mecanismos para una sanción en función de lo que el juez lleva investigado hasta ahora. Y a mí me parece que la investigación tiene una connotación singular, que es justamente la existencia de este sistema de control global que se está, de alguna manera, verificando, según las propias manifestaciones del magistrado interviniente, en la República Argentina por parte de operadores de potencias extranjeras, además de una trama de espionaje, de prácticas que en principio él señala como ilegales, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ustedes ven una pasividad, ¿no?, del sistema judicial, digo, En las últimas horas se han producido, manifestaciones, más o menos en la misma línea que yo te lo estoy manifestando y con la misma dirección. Pero entendemos que tendría que ser rotundo el respaldo a este juez. Es un hecho, a ver, yo no puedo decir que el hecho existió, ¿no? Porque sí, tiene responsabilidad de mi parte. Estoy diciendo, el juez dijo que está investigando esto. Sí. Se trata de un juez de la Nación que se ha abocado a investigar una serie de hechos que en principio serían estos que él expuso ante el Congreso. Esos hechos tienen una magnitud, un alcance y responden a una lógica que excede desde luego el marco del derecho interno argentino, pero que por supuesto lesionan estos valores que yo mencionaba hace unos instantes. Por empezar, el Estado Constitucional de Derecho. Claro. Es un caso totalmente grave porque además lo que está en tela de juicio justamente es el proceder de la justicia en Argentina, ¿no? Entre otras cosas, también está en tela de juicio un cúmulo de prácticas que van desde el espionaje ilegal hasta ciertas prácticas que tienen que ver con formas de contralor que realizan las grandes potencias respecto de sujetos que viven en un determinado territorio. Entonces es un tema muy, muy complicado. Muy bien. A mí me parece que lo peor que podría hacerse es no investigarlo, ¿no? Claro. Esto ya es una opinión de tipo personal. Uh-huh. ¿Terminó de partir esto la justicia en Argentina? No, yo no creo que exista una posibilidad de medir esto de esta manera. Yo creo que si no se tiene un diagnóstico de cómo funciona un sistema de control global punitivo, insisto, que involucra disciplinas tales como el derecho internacional, el derecho penal internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, la sociología del derecho y el derecho penal, a lo mejor esto se ve como un hecho comparable a otros sucesos con connotación penal. Yo lo que digo es que esto es parte, y lo está demostrando, por lo menos lo está exponiendo de esa manera el juez, Ramos Padilla, ¿cómo formaste parte de esta connotación sistémica? Porque justamente lo que está aludiendo es la intervención de factores exógenos, digamos así. Muy bien. Eduardo, como siempre, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Que les vaya muy bien, un abrazo. Hasta luego. Eduardo Aguirre es quien está a cargo de la Defensoría General en la provincia de La Pampa. Han publicado este comunicado en respaldo al juez Alejo Ramos Padilla ante esta situación, ¿no? El pedido de juicio.